Felices mamás. El vibrador está hora puesto. Vibrador. Estamos al aire, güey. Hora del vibrador. ¿Cómo? Hora. Estamos ya al aire. No mames. Órale, ¿qué? ¿Te hago un mole o qué, güey? ¿Por qué siempre me tienes que molestar, Raúl? Porque así empieza la precopa, porque si no te molesto, ¿quién se va a reír? Yo tienes sí quiero razón. Mole. Sí, deberíamos hacer un mole. Deberíamos hacerlo tú, güey. Y si no, deberías pues hacerlo tú el mole. O un Doña María, y ese no falla. Deberíamos ser la posada precopera y con ella un mole. Pero bueno, antes de que suceda cualquier otra cosa y empecemos a divagar, quiero presentar a mi buen amigo Víctor Guerra, alias Vic, que está a mi derecha. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Rama, ¿y ustedes? ¿Tú? Bendito estás? Dios, muy bien, gracias. Qué alegría. Sí. Tenía un pendientazo. No nos sí, me imagino, te veía acongojado y ahorita que te dije que estaba bien, te vi sonreír. Yo lo sé. Qué bien, qué bien. Me da mucho gusto estar aquí un miércoles más. Otro día que grabamos, día que no toca. Episodio 13, por cierto. Episodio 13 ya, muy ¿quién bien. Diría? De la mala suerte. Eso. Podría ser el último. Ojalá que no. Y a mi derecha se encuentra el guapísimo Balam. Pesimista. Balam Cerda Asensio. Muchísimas Balam. Gracias, Víctor. Muy buenas noches. Alias Chewbacca. Por la barba. Por peludo. No sé, por chingar, güey. Por cierto, compren Minoxidil si quieren tener buena barba. Es nuestro patrocinador. Para invierno, ¿no? Estamos haciendo la prueba. Yo les diré qué tal me funciona. Yo soy el sujeto de pruebas. Que sí le va a funcionar. Y Kyle también nos patrocina. Sí, pues, mano, pues ahí andan. Bueno, pues yo le quiero mandar saludos a nuestros fans. A Maggie, a Minnie, al papá de Tonatiuh. Y los saludos acabaron, nadie más. Y hablando de Tonatiuh, este les presento, aquí a mi derecha está Marcos Tonatiuh. Padilla, bravo, López. Padilla, bravo. Padilla, bravo. Bravo, Padilla. Bravo, Padilla. Rector estudiantes de la enemérita universidad. De la alma mater de todos. Mía. De Vic. Mía. Y es que pudo ser de Balam. No, este tampoco. Profesor. Pudo ser maestre. Sí, así noches. Es. Buenas noches a todos. Raúl, Vic, Balam. En la precopa, ya es costumbre que no esté. Por una sola vez. Eres deja igual abajo. De pesimista que Javis, güey. Sí, güey. No soy tan pesimista. Pero aquí estamos en la precopa una vez más. Un gusto estar con ustedes, chicos. Y a mi derecha hay que presentar al buen Raúl, que nunca nadie lo presenta. Sí, oye, qué mala onda, ¿eh? Ya nos organizamos para presentarnos y que no se nos olvide nadie. Sí, bueno, es que Balam tiene peditos y siempre se le olvida, pero muchísimas gracias por organizarse. ¿Cómo estás, Tona? Un gusto. Muy bien. ¿Sí? ¿Sí? Recuerda que con el micrófono frío. No reconoce gestos. Con frío. Estoy con frío. Sí. Oye, sí, ya se vino el frío, ¿verdad? Exacto. Se nos vino. Sí, bueno, ya hablamos de eso el podcast pasado. Sí. ¿A quién tienen salud ustedes? Bueno, yo le quiero mandar unos saluditos a todos mis amigos de la universidad. Al buen Juan, a Juanito, son dos personas diferentes. Ah, a Luis, al sucio Dan y a el otro Juan. Chingado, son un chingo de Juanes. El sucio Dan. Ya sé. A Juan Miguel, pues. Oye, yo hablando de un chingo de Juanes, cuando estaba en quinto de primaria, habíamos cinco personas que nos llamábamos Raúl en el mismo salón. Chale, ese nombre no está tan común. Y güey, estuvo cabronísimo saber y la maestra organizarse para llamarnos por un nombre diferente a todos. A ver, el pendejo de atrás, el chino. Y volteaba yo, güey, volteaba yo. Hey, ¿y diferentes? ¿Por qué le decían el sucio Dan? Es una historia de, güey, tú estuviste con nosotros, son nuestros compañeros de primer semestre. Pero ya no se le decían el sucio Dan. Ah, bueno, el güey se llama Dan, pero al parecer un día hizo unas caras de pervertidillo y se le quedó el sucio Dan. Larga historia, no vamos a hablar de eso ahorita. Y tú, Balam, tienes... Bueno, tú ya los dijiste. Tona, ¿tienes saludos? No. No, gracias. Bueno, los que nos escriben en redes sociales y en... Sí, pues nomás en redes sociales. Saludos a Hugo Altamirano, Sergio Acosta Delgado, Tamara Peña, Pamela López Trejo, Diana Vanegas, Benjamín Ramos y Michael Pereira. Son las personitas que está... Que en este transcurso de dos días desde el lunes que grabamos se dignaron a aparecer por nuestras redes sociales. Pues un saludo muy grande, un saludo muy grande, afectuoso, con abrazo, y si son mujeres, repegón. Con repegón, nalgarrón de pompa. Acabas de, ¿cómo se dice?, acosar sexualmente a muchas mujeres. ¿Cómo se siente? Bien bonito. Muy bien. Ay. No, o sea, pero no fue muy rápido, güey. ¿Que a veces eres un poco machista, Raúl? No. Sí, sí soy machista y me gusta ser machista. Muchísimas gracias. ¿Y no crees que sea parte de tu problema de... ¿De qué, Balam? Acabamos de perder dos escuchas. Seguramente eran mujeres. Sí. Muy mal. O a lo mejor eran machistas que se enojaron con el comentario, Balam. Ya me está bajando. Pinche machista, no crees que sea parte de tu problema. Vales para... Ahora volvió una persona, entonces... Con eso, güey. Oigan, yo quiero mandar otro saludito. ¿A quién? Mándalo. A mi novia, a Limpio Dan. A mi hermosa y bonita novia. Le quiero mandar un saludo y un beso. ¿Cómo se llama? Fernanda. Fer. Saludos, Fer. Y bueno, en este episodio número 3. Y saludos a Pamela López Trejo, que nos está escuchando. Sí, ya le habíamos mandado el saludo. Muchísimas gracias. Ahí está, nos está escuchando ahorita en este momento. Y que le haga un mole. Saludos, Pamela, gracias por escucharnos. A Pamela Chu. Bueno, ¿y hoy qué tenemos preparados? Pues parece ser que es un especial de Navidad, no tan especial. Ni de tan Navidad. Vamos a hablar de cosas navideñas de repente, pues. O sea, ajá, güey. Entonces... Bueno, pues no sé quién quiere empezar. Balam, te veo con actitud de empezar. Yo quiero empezar, de hecho. Ah, bueno, entonces tú, Tona, venga. Voy a hablar de el crowdfunding. De las... Bueno, voy a hacer de las 10 empresas que más dinero han recaudado por medio de este modelo, no sé, que se llama crowdfunding, que se trata de... ¿Está guapo ese modelo? Más o menos. Es muy bueno, de hecho. Se trata de... Tú te metes a una plataforma, está Kickstarter o hay una que se llama Indiegogo, hay muchas. Tú pones un producto o una idea y a partir de eso la gente la empieza a financiar y ya da dinero y esa idea se vuelve en realidad. Es una forma muy, muy barata de iniciar de hacer tus sueños realidad. Un negocio. Sí, básicamente. Es hermoso. Y voy a hablar de los inventos o productos que más dinero recabaron mediante este modelo. ¿Y se llevaron a cabo todos, Tonatiuh? ¿O también hay todos se llevaron a cabo. Founders que son... Pues cuéntanos, Tonatiuh. No, eso es otro. Cuéntanos. Mira, el primero en el top 10 se llama Exploding Kittens. ¿Qué es esto? Es un juego de mesa de tipo ruleta rusa en el que cada uno toma una carta. Y si te toca la carta de un gatito explotado... Lo disparas. No, ya perdiste. Y te sales del juego y sigue la ruleta hasta que se quede pues el ganador, ¿no? El que no le tocó el gatito. Y este juego... Hay una carta ganadora. No. Haz de cuenta que hay, perdedor. Digamos que hay 10 gatos, ¿no? Juegan 5 personas... Entonces, cada quien va agarrando una carta, y después ya el que le toque el gatito pierde. Pero hay otras formas de zafarse de perder. Encuerándose. Es que te toquen otras cartas que tú vas a guardar. Hay una carta que se llama... Masturbándote. Exacto. La carta que se llama masturbarse hace que ganes el juego automáticamente. Pero, o sea, ¿ya lo has jugado este juego? O sea, ¿cómo, güey? O sea, tipo, es para gatos. De hecho, Raúl fue el que recaudó el dinero. Gatos y fresas. Unos pinches gatos, güey. Lobukis. Para todo, güey. Es para todo. Lobukis. Es para toda la gente. Hay que hacer uno de Lobukis. No, pero al que le sale guáchense, la Lobuki gana. Hay que hacer uno de la precopa. Al que le salga Balam, pierde. Y le da sida. Ayets. Javis tiene. ¿Qué? Y hay que dejar Javis en paz. Otra vez. Sí, estoy escuchando el programa. No se vale decir nombres, güey. Lo bombardeamos muy cabrón. Y otra vez de Berta, acuérdate. Saludos, Berta. Berta, chupa. Muy bien, Tona, ¿qué otra cosa? Bueno, no he acabado este juego. Ellos pidieron $10,000 para iniciar. Pero a la gente le gustó tanto que terminó recabando $8,728,000. ¿De $10,000? Pidieron $10,000. Es que es de cuenta que ellos... La forma muy, muy inteligente es... Paga, digamos, $50 y ya te mandamos el juego cuando esté. Sí, entonces sí, hacen muchas compras. Es como pero para nuestros escuchas no, a lo mejor, vale. Claro, no, mucha gente no sabe. No seas condescendiente. Ajá. ¿Sale? Hay premios, ¿no? Dependiendo de cuánto dones, hay un premio. No son premios, Balam. Bueno, son incentivos. Ajá. Por ejemplo, puedes donar $1 y no te dan nada y solo sentirte parte del proyecto. Exacto. Si donas $10, te pueden mandar el proyecto en PDF. Una carta, ¿no? Y si no das $50, como dice Tona, te pueden dar el juego entero. El juego. Entonces, y con envío incluido y cosas así, ¿no? Depende qué sea el proyecto, lo que te ofrecen a cambio. Sí. Sale, gracias, Balam. ¿Y tú jugarías eso, Tona? Yo sí. Sí, se ve divertido y se ve rápido y fácil. Cualquier cosa con gatitos se ve divertida. Gatitos explotados, eso es más chido, güey. Pero, ¿cómo que explotados? Sí, son dibujos, o sea, de gatos. Laboralmente. Así con las tetas. ¿Qué cosa tan horrible? Güey, qué verga, no mames. Está muy enfermo que la gente done para esas cosas. ¿Quién querría lastimar un gatito? O sea, son dibujos, güey. Pues peor tantito, ¿quién dibuja gatitos explotados? Los reventados. Están pues, pendejos. Ahorita te puedo decir que unos millonarios, güey, porque sí les fue muy bien. Güey, pinche gente enferma, por eso. El otro día iba con un amigo escuchando la precopa y cuando le pegas a la mesa, Vic, se oye feo, no hay que hacer eso. Pues es que me encabrona ese tipo de cosas. Vic, ¿eh? Deja de pegarle a la mesa. Ya, Vic. Ya, Roma, ya. No mames. ¿Qué otro invento tenemos, Tona? El top 9 es un reloj que se llama Pebble. Es de los primeros smartwatch que hubieron. Claro. Y bueno. Es un reloj que es blanco y negro con una pantalla LCD de bajo consumo, un CPU, es programable, memoria, tiene Bluetooth, sensor de luz y un acelerómetro. Y es compatible con Android y la otra... ¿Cómo? iOS. Donatio, ¿y qué es un sensor de luz? Sensor de luz. Ah. ¿Dije sensor? También le iba a quedar. Ah, sensor, es perdón. Que son más chidos esos. Bueno, ese sensor, de hecho, ellos pidieron $100,000 y terminaron juntando $10,266,000. Un amigo cooperó para eso. Por cierto, un saludo para Rolly. ¿Y le llegó su reloj? Sí. ¿Y qué tal está, güey? Está bien, ¿eh? Bueno, ¿y el reloj? No tiene grandes lujos, la verdad, es un reloj. Viene la verga, ¿no? No tiene verga, güey. No, el reloj. ¿Tu amigo no tiene verga? Bueno, yo creo que sí. Oye, quisiera saber. ¿Sabes que una amiga una vez cooperó en una campaña de crowdfunding hace como 3 años? Y le iban a mandar unos guaraches y no le han llegado. Chale. Se han de haber perdido. En la historia tenía. Más pinche triste del mundo. Oye, ¿de dónde los pidió? ¿De China? De Etiopía. Yo pedí ropa. Yo una vez pedí algo de China, tardaron 3 meses en llegarme, pero bueno, ya. No, 3 años ya es un putazo. No, yo el otro día pedí de China y pagué el envío caro. Y me llegó en 5 días. O sea, pagué el envío caro, güey. Me llegó de volada. Güey, qué fresa. No, yo les cuento, compré mi teléfono, un Motorola. Y de Noruega. Y lo fabricaron en China. Y haz de cuenta que Motorola te van diciendo. ¿Es el One? No. Motorola, güey. Ah, tú querías el One, ¿no? ¿Es el Xbox One? No. ¿Tú querías un chino que se llamaba One, ¿no? Sí, pero no lo traen a México. No. Y también lo trajeron como 5 días. Por DHL, ¿5 días? Sí. Está súper bien. O sea, lo fabricaron. Porque los personalizas estos. Y me lo mandaron y llegó como en 5 días. Ah, eso, solo yo pedí en un la juguete página, de... ¿verdad? En la página lo haces tal cual, ¿no? Chulo. Ah, qué chingón. Sí, visto, sí. Oye, ¿sabes qué es lo cagado? Que a mí el otro día me mandaron un libro de Tijuana y se tardó 3 días en llegar. También pues, por DHL y se supone que el más caro. Pues les vales verga. O sea que debió haber llegado al día siguiente. Ah, debió haber. Wey. Hasta el mismo día se supone lo que lo pones en llegar. Un puto sí, DHL avión, güey. Es que Tijuana minutos. Está muy lejos. A mí me mandaron de Noruega un juguete muy simpático. ¿Un dildo? No, pero. ¿Qué es, güey? Te lo metiste por el culo como que si fuera dildo. Balam, dilo, ¿qué es? Un juguete dildo. Muy simpático. Y llegó wey, en 5 días. Le da pena, güey. Sí, güey, se lo metió por el culo a huevo. Me da pena lo no, que es. Yo no uso dildos. Para los que escuchan la precopa, a mí no me estén infundando. ¿Por qué te pones rojo, Balam? Cabrones culeros. ¿Por qué estás enojado, cabrón? Ya, no se pongan así. Bueno, ¿qué otro invento? El top 8 es el Baubax. El Baubax es una sudadera, digamos, súper completa. Tiene una pillow neck, que es una almohada para el cuello. Tiene una máscara para ojos. No sé qué chingado sea eso. Ah, para que te duermas. Ah, tiene guantes incluidos. Earphone holders, que son... ¿Audífonos? O sea, que es como bien wearable. Son audífonos. Sostenedores de ojos. ¿Cómo qué? Es una prenda wearable con tecnología. Todas las prendas son wearable, Balam. Con tecnología wearable. Sí, eso sí. No te creas, no, no tiene nada tecnológico más que pon tus audífonos aquí o un drink pocket. Yo creo que ahí tienes para que metas como que una bebida y como un camelback. O un dildo. Camelback, ¿cómo se llama? Camelback. Dream pocket. Camel toe. Camel toe. ¿Qué es un camel toe? También yo creo que tiene, güey. Si eres vieja, sí tiene. Vamos a decirle a nuestra audiencia que busque en internet camel toe. Toe. Camel toe. Camel como los cigarros, toe como toe. Bueno, y esta prenda pidieron ellos $20,000 para iniciar y terminaron juntando $10,271,000. Nada mal. Oye, el siguiente se llama Flow Hive, que es una colmena muy moderna que el chiste es que puedes conseguir la miel sin molestar a las abejas. De seguro son los mismos creadores del gluten. Y ándale, son... es de esa banda. Y mira, y sí dejó muy bien. Ellos pidieron 70 mil, consiguieron 12,174,000 dólares. ¿Cómo se llama? Se llama Flow Hive. Como... de los creadores del gluten. Y de los veganos. Son veganos, five. Protectores del gluten, güey. Bueno, y de los animales, güey. Principalmente. Sí. Recuerda bueno, no que te creas, no son veganos, güey. Porque los veganos no comen miel. Es que no queremos que los son vegetarianos. Cuando les quitamos la miel. Somos super hipsters, güey. Son vegetarianos. Porque los veganos no comen miel. Son vegetarianos hardcore. ¿No comen miel los veganos? No, güey. Nada de origen animal. Tan cabrones esos güeyes. Qué hueva, ¿no? Y luego hay unos que no comen nada que produzca sombra, güey. Wey, los del gluten, los del gluten. Porque no consumen cosas que no existen. Yo escuché el otro día sobre crudiveganos y se comen todo crudo. No pueden comer nada que sea cocido, cocinado. ¿Sabes quién es eso, güey? El actor este que hace Tallahassee en Zombieland. Ah, está buena. Ese güey es de esos. Es un. ¿Cómo se llama? Que come pura comida cruda, güey. ¿Saben qué sabe crudo bien rico? La salchicha. La salchicha. No. Este... bueno, la salchicha está más procesada que la chicha. Pero sé, está güey. Cruda. Y da toda, cáncer. No, está toda cocida, güey. No mames. No, pero te la comes cruda, güey. O ajá, sea, no es te como, la comes fría. No es como pero que ya la estuvo procesada. Sola. Es como si te comes un, sí, güey, una carne una asada fría, güey. Cruda, es lo mismo. Güey. Ajá, sí. Ya estuvo cocinada. Es como si te comieras una lechuga cruda, güey. No, pues no, obviamente, güey. No, obviamente está cierto, procesada, güey. Claro que no, güey. Bueno, a mí me gusta... la salchicha la cruda. El pepino y la jícama crudos creo que es lo que sabe más rico, ¿no? Con limón. A mí me gustan más los que patrocina Kyle. Exacto. Oye, sí, los que patrocina Kyle están muy buenos. ¿Qué patrocina Kyle? Además de a la precopa. Pues los unas botanas los muy buenas. Los pepinitos y la jícama. Ah, y el guacamolito. Y el guacamolito. Muy bien. Ay. Ahora, por respeto, ya no vamos a estar comiendo mientras grabamos. Será... cierto, cierto, cierto. Bueno, ¿qué más, Tona? Y el último que les voy a decir, porque lo voy a dividir en dos partes. Uy, para, porque luego dicen que acaparo toda la precopa y la chingada. No, no, no, no, adelante. No, no, no. Adelante. Qué bueno adelante. Que preparaste tema, Tona, tío, porque generalmente ni tema traes, güey. Sí. De 10 programas en los que has estado, 3 has traído tema y los 3 los has acaparado. Güey. No te pases de merga, güey. Está bien, porque ya es la media. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Adelante. Y el último que les voy a traer es el Ubuntu Edge. Es un me caga Ubuntu. Pero ese está, está muy perro. Estamos a descargar y no pudimos. Sí, güey. ¿Cuál? Ah, el Ubuntu. Del servidor de la UNAM, pinche UNAM. Güey, bájalo de Ubuntu, güey, de la puta la página final. Principal. No, eso, de ahí era... eso es para gente normal, güey. Yo tengo amiguitos pues, muy frikis. No, pero es que cuando bajas Ubuntu... Está muy complicado. Te dice que de qué servidor lo quieres bajar y el más cercano es el mejor y el de la UNAM era el más cercano. Y se tardó como 5 horas en descargarse. ¿Y por qué lo querían bajar, güey? Pinches hipsters. Porque querían usar eso. Yo una vez tuve Ubuntu en una Mac viejita. ¿Y qué te pareció el Ubuntu? ¿Cuál fue tu experiencia? Pues, ¿a quién chingados le importa? No, el Ubuntu era bueno, pero no hay software que valga la pena. O no había en ese tiempo, ahorita ya no sé. Gracias. Últimamente yo sí lo he usado y está muy chido. Pero bueno, este es un celular, de hecho. Es un celular es un super celular que tiene 4 GB de RAM, un disco duro, una memoria interna mejor de 128 GB, una cámara trasera de 8 megabytes, de 8 megapíxeles, y una cámara frontal de 2 megapíxeles, y una pantalla de 4.5 pulgadas de zafiro, o sea, muy chingón, que según eso solo el diamante puede rayar. Ay, pura madre, güey. Este teléfono salió en el 2013. O sea, ahorita puede sonar como que cosas bien chafas, güey. Pero bueno, en el 2013 era otro pedo. Esos güeyes pidieron 32 millones de dólares para iniciarlo. Pasaditos de verga. Se pasaron de verga. Solo consiguieron 12 millones. Que como quieras, un putazo. Y güey. Regresaron el dinero. No, o sea, hicieron, por ejemplo, con esos 12 millones, ellos querían hacer con los 32, querían hacer 10 mil, y con esos 12, pues hicieron, no sé, estuvo más tan rápido, pero como 6 mil por ahí. El problema de esos sistemas operativos móviles, güey, es que no hay aplicaciones para eso, no hay que ir desarrollando. No, pues, exacto, tienes toda la razón, güey. Windows, bueno, o sea, estamos hablando de Windows. Bueno, Windows si 10... te dan 36 millones de dólares, yo sí me pondría a desarrollar. Pero tú como compañía nomás. No. Están dando los millones para que hagas por el eso, celular. Por eso, como desarrollador, no si al fabricante ya tiene 32 millones de dólares, son mínimo un millón de... Ah, bueno, tienes razón, ¿eh? Tienes razón, Balam. Sí, es un buen punto. ¿Un millón de pero qué, no les vale verga. Digo, estamos hablando no que, sé, por ejemplo, Windows 500 mil teléfonos. El sistema operativo móvil de Windows van que ¿cuántos años tiene en el mercado? Un putero, yo tenía el Messenger Phone y ya tenía Windows no, pero es como que una nueva versión. Pone con el Windows 8, salió con el Windows 8. Yo me acuerdo que yo tenía un iPad o no me acuerdo qué, el iPhone 4, sí, mi primer iPhone. Y tú decías, no, Windows Phone es mejor. No es cierto, güey. Claro que nunca defendí Windows Phone, siempre he defendido Android. Pero y era Samsung, ¿verdad? Ajá, es el que estoy hablando. Pero no hay aplicaciones, ¿verdad? A día de hoy no hay una aplicación de YouTube. No hay YouTube para Windows móvil. Pues claro que no. Ni para Windows 10. Güey, es una pendejada el tamaño del mundo. O sea, hay como de terceros. Así como desarrolladores independientes. Por eso, pues Google no quiere. No vas a apoyar la competencia. Yo les tengo una pregunta. ¿Saben cuál es la compañía que no es Apple que tiene la mayor cantidad de Macs? ¿Google? Microsoft. Microsoft, güey. ¿Ah, sí? Claro. Sí. Qué cajado. Y Pixar para los renders. Pues yo creo que Microsoft tiene más que Pixar. Sí, es más grande. Pero qué cagado, ¿no? Digamos que es como con la competencia. Yo dudo, no mames. Pero también Apple. Es que ellos desarrollan para Apple. O sea, el Windows. Tienen que ser Windows para Apple. Tienen que ser. No, Windows es el mismo para todos. Digo, Windows no, el Office. Y así Windows es, muchachos. Muy bien, pues seguimos con el. Windows para el iOS. ¿Quién quiere compartir? No, nada, sigue con tu tema. No, te toca Rama. Te toca Rama. Vamos, estoy preguntando. Por favor, terminen. O si no, tú, Vic. Bueno, está bien. Entonces, ¿qué quieren? A ver, ustedes decían, ¿cosas de Navidad o cosas de no Navidad? Bueno, ya sé, las noticias más chistosas de la semana. Sobres. Ni tú ni yo. Localizan a menor de 10 años en estado de ebriedad. El pasado viernes, 11 de diciembre... Vecinos de la colonia Genaro Vázquez en... Ay, se me olvidó el nombre, allá en el norte. Al norte, ¿no? Al norte del país. Sonora. Tamaulipas. Nuevo León. Tamaulipas. Ahí va la acera, ¿cierto? Nuevo Laredo. Ah, ok. Informaron a los números de emergencia sobre varios menores de edad entre los 10 y 12 años que se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes, quedando uno de ellos tirado en el suelo. Al llegar los elementos de la seguridad pública municipal... Localizaron a un menor de 10 años quien dijo llamarse Edgar Eduardo y presentaba un cuadro de intoxicación etílica mayor, por lo cual fue llevado a los separos de la Comandancia Sur, donde fue revisado por el médico del lugar. Y pues, al parecer está bien el niño. Eso es triste más que nada. ¿Qué cosa, no? A los 10 años ya estar hasta el... Pues, gente, el ejemplo que tiene en su casa es como los cabroncitos que estaban asaltando en la vía recreativa con cutters, tenían 12 años. Ah, no mames. Pero bueno, esos los madrearon fácil. Pero ese niño yo creo que hubiera dicho una verdad muy cabrona, ¿no? Porque no, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Entonces, un niño borracho, güey, verga. Oye, pero bueno, el niño en cuestión igual solo fue como algo X, ¿no? Sí, digo, yo a los 10 años ya... Ya tenía alcoholismo, Balán. No, o sea, pudo haber sido un accidente desde que te puedes alcoholizar pues sin querer. No, no pues, creo... Como eran muchos, no creo que fuera ya un tenía accidente. Cirrosis, Balán. Sí, no era algo de un día, güey. ya no tenía hígado, güey. Eran niños con mal ejemplo en su casa. Pues sí. Ey. Cuiden a sus hijos. Bueno, también... Que no escuchen la precopa. A menos que tenga... Como Bren Berenice... ¿No nos habías dicho que era menor de edad? No. ¿No? Ah, no, güey. Pero de más de 16 ya es legal. Pero entonces un saludo a Bren Berenice. Un saludo si para acaso. Brenda. Un saludo claro a Bren. Sí. Y bueno, la pareja, una de las parejas más gordas del mundo que no puede tener sexo de tan gordos que están. Oigan. Qué feo, ¿no? Nunca fueron a de perrito, bueno, ¿cómo no? No, güey. No puede. Es que no se le alcanza a asomar el... A ninguno de los dos. El pillullo. Y a la el mujer pilín. La apoyó ya. No, está entre capas de imagínate, grasa. Imagínate, entre que te lo encuentras tú y entre que le quitas la manteca, güey, para encontrar. Y aparte son chinos, dicen que la tienen chiquita, güey. Imagínate. No, güey, está la verga. Pero en China no están los más gordos del mundo. Pero no, que estén suficientemente gordos. Pero son los mejores, güey. Acuérdate que en China están los mejores en todo. Si hay un gordo, güey, el mejor va a estar en China, güey. No vieron. Excepto en el fútbol. Iba a tener 7 años. Ah, bueno, le ganaron al América. No, no era de China. Le ganaron al América, güey. Sí, era chino. Y en el después del minuto 88, güey. No mames. Oye, ¿no vieron una serie que se llamaba Mike and Molly? Que pasaba en Warner Bros. Pues así cuando leí la nota me los imaginé a ellos, güey. Que no pueden. Ya cambia la nota. Por favor, cámbiala. Bueno, entonces, entre los dos pesan 882 libras. Verga. O sea, si alguien tiene internet y me puede hacer el... Yo ahorita hago el cálculo. Pues son como la mitad en kilos. como 450 kilos. Entre los dos. Ay, pues entre dos. Son 400 kilos, güey. Entre dos, son cada uno pesa 200 kilos. Entonces, sí, pues sí, es mucha grasa. No se le alcanza. Mucho amor también. Eso sí. Pues no creo. Bueno, a lo mejor sí. No han cocheado. A lo mejor cuando cochen ya se les va a bajar todo, güey. Puro Jack in the Box nomás. La verdad es que yo dudo, pero muy bien. Entonces, esto es según la Agencia Europea de Noticias. Y bueno, se supone que ya se van a hacer una operación para poder tener sexo. Para, no, pues para bajar de peso. Ah, pero la cosa aquí es que esta pareja está casada desde 2010. Fíjate que teníamos Llevan 5 años. Y les casamos un mole, ¿o qué? No, es que no ha tenido su noche de bodas, güey. 5 años sin tener sexo. Más los que han tenido de noviazgo, güey. Pero, pues de todos modos no tenían sexo antes, ¿qué tiene? Eso es no, triste. Pero qué triste, güey. ¿A poco creen que no cogen, güey? No mames, no es como que es como sea algo tan complicado. O sea, a lo mejor no cogen, pero pues sí hacen cositas, es güey. Como los que creen que la tía Santurrona nunca ha tenido sexo, güey. Todas las tías han tenido sexo, güey. Esas cositas son hacerse pendejo. ¿Estás bien, Tora? Sí. ¿Me permites continuar? Ya, sí. Gracias. Qué amable. Bueno, entonces, pues esas son las noticias curiosas. Tengo más temas, pero dejaré que ustedes hablen. Venga, Vic. Por si acaso tienen algo más interesante que decir. Pues yo voy a empezar con unas notitas, pues no navideñas, pero curiosas, noticias curiosas. Sí, como algunas. Que la verga, güey, robándome la sección. Una pareja de gordos, güey. El niño de 10 años que lo encontraron borracho. Vamos a hablar como de algunas cosillas curiositas de Navidad, ¿sale? Sale. Adelante. La primera. Bueno, todos sabemos que Papá Noel, Santa Claus, o como le dicen unos, San Nick. Existe, sí sabemos que existe. Sí, existe. Pero ¿cuál fue su origen? Bueno, el origen se supone que es como de hace mucho tiempo, pero todo se basa en que los calcetincitos en los que, bueno, aquí en México no aplica mucho, pero en otros países sí, se trataba de que este güey tenía 3 hermanas, y pues las hermanas eran pobres, entonces no las podía casar, porque antes, pues, para casar a tu hermana tenías que tener billete. En India todavía. Para, pero, o sea, ¿cómo que para casarla? ¿No la pagaba el papá? Para la dote, no, para pagar la dote. No tenían dinero, güey. Y aparte no, nadie se iba a casar con una pobretona. Y entonces, además me imagino que si eran pobres papá, eran feas. El papá... Eres bien racista, Raúl. Güey, ¿cuándo has visto una pobre bonita, neta, güey? Sí, yo sí he visto. Además de las novelas. Además de las novelas. No, yo sí he visto pobres bonitas. En las novelas guapas, las pobres son unas pinches viejorrones, culazo de vieja, pero... Pues lo que estoy diciendo, no güey, que aparte de esas no hay... No, ya sé. Pero bueno, el punto es que estas mujeres ya las iban a... Su papá ya las iba a meter a... después de putas, vamos. Su papá ya... Su papá ya las iba a meter de putas. Y llegó este compadre y pues les hizo el parillo. San Nico. De empezar... Ajá, San Nicolás. De que en sus calcetines les empezaba a meter... Les puso monitas de oro, entonces ya tuvieron billete y se pudieron casar. Qué bonita historia, ¿no? Sí, hermosa. Mejor, y ahí que, ya mejor que Crepúsculo. San Nicolás, bueno, de Bari. Oye, ¿por qué Disney no ha hecho una película sobre esto? Claro que sí, sí. Sí, están felices. Sí, la de... Mañana sale. Mickey Mouse y el... Sobre prostitución. No, pero sobre el origen de la Navidad. El señor sobre el origen de Santa Claus, güey. Yo creo que sí. Es Santa Clausula, ¿no lo has visto? Esa no es sobre el origen de Santa Claus. Claro que sí, güey. Santa Claus que matar a... Digo, no, tú no matas a Santa Claus y te haces Santa Claus, güey. Santa Claus tienes que suplirlo porque los niños no se pueden quedar sin bueno, regalos. Okay. Otra nota que seguro muchos ya vieron, que dice que en las 2 semanas previas a Navidad se registra un número muy cabrón de rupturas amorosas. Y suicidios. Bueno, yo estoy en esa estadística. No, porque rompiste antes de 2 semanas de antes. Por eso es antes, ¿no? Sí, 2 semanas. 2 semanas antes. Rompiste antes de esas 2 semanas. No, rompí justamente 2 semanas antes. Qué elegante. Ándale, pues. Pero sí, bueno, y entonces hablan de que, pues, eso, porque las personas son muy codas, no quieren dar regalos o no quieren presentarse en sus familias. No, esa no fue la razón. No quieren presentarse en su familia. Ah, probablemente. Es como... sí había problemas familiares. También en San Valentín hay un montón de rupturas. Ajá. Por gente que no les quiere dar su Navidad. Sí, sí, sí. O si no, la otra opción. Su Navidad. Lo que se piensa, lo que se cree. Babosa. ¿Qué? Es que es porque en esta época estás muy feliz, estás muy contento y como que de repente te das cuenta que andas con alguien que no quieres y pues aprovechas y lo mandas a la chingada. Muy esa bien. Sonrisita de Balam. Sí, ah, Balam. ¿Por qué te estás riendo? Ahora algo que no está tan chido. Bueno, esto no estaba chido, pero esto va a estar menos chido. Hay un demonio navideño. Ah, yo, güey, trajiste el mismo tema que yo. ¿Qué no puto mames, eres, güey? ¿Por qué? Pues ahorita hablas tú del Krampus. El Krampus se supone en Noruega, que es ¿no? Pues no sé de dónde sea, güey. Es el Grinch, es un ¿no? demonio. No, se supone que es un demonio es peludo con cuernos. Chewbacca. Y que se supone Chewbacca. Que acompaña a Santa, güey. Yo no sé qué pedo con esto. Y se supone que el güey agarra a palazos a los niños. Sí, es en Noruega, es en Noruega. ¿Qué pedo? ¿Qué y los mata, ¿no, güey? Güey, ¿qué demonio agarra palazos a los niños? Y porque viaja junto con Santa, güey. Pues para... Es que Santa le dice, se portó mal. Ajá, en su madre. Y tómala, güey, le pone una putiza. Y si lo amerita, o sea, si es muy hijo de puta el niño. Lo viola. O sea, si su mamá es muy puta, se lo lleva al infierno. Lo viola. Ok. Qué triste. Otra que está medio cagada es que en Noruega, en un pueblito de Noruega, las mujeres agarran un zapato, se lo ponen en el hombro y se ponen atrás de una puerta, ¿sale? De espaldas a la puerta. Entonces, las mujeres agarran el zapato y lo avientan a sus espaldas, rumbo a la puerta. ¿Contra la pared? Sí, no, o sea, se lo avientan como a la puerta. Entonces, dependiendo del zapato, cómo quede, si queda, por ejemplo, apuntando hacia la puerta, la punta hacia la puerta, es que se van a casar ese año. Si no, o sea, obviamente, estamos hablando que si el zapato queda para el otro lado, se las va a llevar el Krampus, güey. A la madre, güey. Y las va a violar. Sí, yo creo que el Krampus sí. No, a una doncella. Palazos, sí. A una doncella. Tienes toda la razón. Yo creo palazos. Que sí, güey. Otra que también está. Bueno, esta no está tan graciosa, esta es más bien extraña. Es como el poder de la mercadotecnia. En Japón hicieron los. El Kentucky Fried Chicken. Sí, güey. Los de Kentucky hicieron una campaña navideña. Traen las mismas fuentes, no mames. Chokis. Y. Ajá, y amigui. Bueno. ¡Ay, chulas! Venden 240 mil cubetas de pollo en un puto día. Bueno, se supone que es en un día. ¿240 mil? Pero todo Kentucky y Japón. Sí, yo creo que en todo, sí, ¿verdad? Japón, ajá. No, entonces, sí, de hecho, haz de cuenta que fue porque en 1974 sacaron una campaña publicitaria que se llamaba Navidad igual a Kentucky. Entonces la gente desde entonces, en cada Navidad se forma afuera de KFC y pide su pollo. Oye, ¿qué significa KFC? Kentucky Fried Chicken. Ah, yo pensé que era KFC. Pero... Bueno, pues ya pueden despertar. Ya terminó el turno de Balam. Vic, ¿qué sigue? No he estado compartiendo, de hecho. Si están en el mismo tema. ¿Lo del pato Donald lo traes o tú no? No, yo no. Bueno, el primer arbolito de Navidad artificial se hizo con plumas de ganso. ¿Por qué? ¿Pintadas de verde? No, pues no sé, güey. No mames. Gente, vamos a hacer un momento de Navidad y en vez de que sea verde, ¿qué tal si desplumamos al ganso? Pues, ¿quién te lo hicieron? ¿No tienes el dato? O le jalamos Vic. El cuello al ganso también. Yo creo que eso. Oye, Vic, ¿no tiene el país de origen? ¿De dónde? No, vi eso, el país de origen. Los franceses, yo creo. Ya es que comen. De seguro algún loco que tuviera muchos gansos en su casa, güey. Alemania. En vez de hacerte una almohada, haces un arbolito de Navidad. Pues si tienes ya un chingo de almohadas, pues te haces un arbolito. Bueno, es un buen punto. De hecho, en Noruega. No, ya habíamos dicho Noruega, ¿verdad? Sí. Tres veces. Puedes volverlo a decir, no importa. Ah, bueno, el pato. En Suecia, el día de Nochebuena, a las 3 de la tarde siempre pasan en televisión abierta. El pato Donald y sus amigos le desean una feliz Navidad. Y después de que se acabe esta película es cuando abren los regalos y es como una tradición de Suecia. Ah, qué bonito. No quedé en Noruega. No, dijo Suecia. No. Ya habíamos. Es que ya no quiero hablar de Noruega. Ahora vamos a hablar, como para último punto mío, de los alemanes. Neta, los cabrones están loquitos. Ellos piensan que Navidad es un día muy especial en el que la gente pura de corazón puede escuchar las conversaciones de los animales. Ah, no mames. Sí. ¿Quién chingo se sacó esa mamada de la cabeza? ¿Cómo? O sea, es como que... Ay, bueno, es que no hay nadie suficientemente puro. Güey, imagínate, así que... ¿Qué dirán los animales? Así que no sabemos si pasa. ¿Qué dirían nuestras mascotas? Cabrón, ¿saben? Te amo. Pela. Pinche paja brava, se la pasa jalándose todo el día. Paja brava, güey. Pinche balado, es un ya puerco. Deja de tronar cohetes. Pinche Raúl se pasó de lanza conmigo. Dice no, mancha. No era la tortuga de... No era la tortuga de Mario Bros. ¿Por qué me pisó? Maldito borracho. Ya sé. ¿Por qué me aventó mi caparazón hacia mí? No soy la tortuga de Mario Bros. Sí, de repente hay creencias medio curiosillas en el mundo, pero... Así, ya saben, pueblillo en Alemania en el que piensan esto. Oye, pues qué interesante, Vic. Sí, no, bárbaro, interesantísimo, ¿eh? Ahora sí, somos personas muy cultas. Sí, que al final es el objetivo de este programa. Que ustedes sean más cultos y nosotros cultura, también. Cultura, muy bien. Bueno, yo les traigo de tema una noticia también aquí muy escandrajosa. ¿Existe esa palabra? No. No. Escabrosa. Escandalosa. Ándenles, combinando estruendosa. Eso. Escandrosa. Está cabrona. Bueno, pero vamos. No existe, güey. Acá está cabrona. Vamos a ver. Bueno, el caso es que el padre de un pequeño que violó su niñera. Qué bonito, qué bonito. Durante... Bueno, el niño tenía 11 años y... Tengo más la gata. Y pues lo violó en repetidas ocasiones. Y su papá pidió el perdón hacia la niñera. Chica. Les voy a leer la nota. O sea, a ver, ¿el hijo violó a la muchacha? No, la muchacha violó a su hijo de 11 años. Okay. Dice, haber tenido relaciones sexuales ilícitas con un niño de 11 años bajo su cuidado no hará que Jade Hatt, de 21 años, vaya a la cárcel. La razón, según el juez británico que le dictó sentencia, el menor era bastante maduro para sus años y ella especialmente inmadura para su edad. Esa historia la hemos visto muchas veces, ¿no? Yo acuerdo haber visto muchas noticias últimamente de maestras en Estados Unidos que se tiran a sus alumnos. Ah, sí. Oye, hecho, pero ellas las corren. Pero ellas sí las han corrido. Pero, güey, yo vi, o sea, vi una de una maestra, dos maestras que se tiraron a un güey. El güey tenía 16 años. Pero es que esa edad ya puedes decidir. Güey, hicieron un trío. Sí, güey, pero es ilegal darte a alguien de menor. No. Sí, con el consentimiento no. No, balance. No, también. Sí, es ilegal, güey, siempre. Si es tu maestra. Sí. No puedes argumentar eso, güey. No entra como aparte, violación, pero sí es... Es espurio, se llama espurio ese delito. Bueno, pero este niño sí entraba como violación porque tenía 11 años. Sí, pues. Entonces, el padre del pequeño justificó a la niñera declarando ante la corte que su hijo estaba plenamente dispuesto para la experiencia y para nada afectado por la situación. De hecho... Paja loca. El niño es paja loca, güey. Paja brava. Digo, paja brava. Bueno, y no, y, porque pues... paja loca... Paja brava es Balam, güey. Paja loca es este niño. Puede ser. Y después dijeron que lo había hecho con varios de sus cuidados. Y pues... ¿Y sus papás no? ¿Con los papás no hizo nada? No, ¿verdad? No, su papá lo defendió a la niñera. Ah, pero no. O sea, tú querías acá una experiencia de una sección de una página web. Yeah. No diríamos cuál. Sí, no. Y bueno, entre los comentarios hay algunos como ¿qué pasó cuando yo tenía esa edad? ¿Por qué nunca me tocó una maestra loca, una niñera loca? Y pues si lo piensan, quizás, pues sí, ¿no? Digamos que... Yo no... ¿Dónde estaban? Yo no he tenido ninguna maestra que me... A lo mejor no estudié. Yo ni siquiera tenía una maestra buena, No güey. Se crean, todos nosotros estuvimos en el Prolex de... En el Prolex había una maestra suiza que estaba muy bien. Ah, pero yo entré ahí hasta los 18 años. Sí. Bueno, te puedo ver. ¿Pero de francés? Sí. Esta... Sí, una suiza. Sí, pero ¿y por qué nunca nos han tocado estas maestras sexy? No, pero por ejemplo, las maestras de primaria, güey. Ah, sí, no. ¿Por qué no? Porque eso solo pasa en Estados Unidos, carajo. Y alguien puso una cosa que a nadie se nos había ocurrido. Todas y mis maestras están hechas mierda. Si la muchacha queda preñada, ¿quién mantendría al niño? El papá, ¿un niño por de 11 años ya genera esperma como para preñar a una mujer? No tengo. No. Bueno, en teoría no, pero sí ha habido casos de niños ajá, de 8, 9 años que tienen sexo con niñitas de su misma edad y quedan embarazadas ellas. Qué triste. Sí, es muy triste. Pero bueno, esto aquí tenemos un comentario de Tamara Peña que dice que los profes del Prolex son los más sexys. Tamara, ¿cómo se llama la maestra suiza de francés? ¿Tú sabes? Yo sí sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Es yo también, pero se me olvidó. Chloé. ¿Clavel? Clave. ¡Cállate, mamita! Chloé, mamita pachurro. Mamita pachurro. Oigan, pues yo ya me voy a meter al Prolex. Verano. Felicidades. ¡Órale! Buen anuncio, ¿verdad? ¡Ay, qué buena onda! Oye, pues ya con eso acabamos el programa. Ya. Patrocinada por mí. Luego. Y muchas gracias. No es cierto. Y entonces, ¿y esta nota qué tiene? ¿A qué sale al tema? ¿Por qué, güey? ¿Qué es lo navideño? Bueno, pues es que traía esta nota yo desde hace como 5 programas y no sabía cómo meterla. Así que decidí... Pues como el niño, güey. Pues sí te luciste, ¿eh? Fue una introducción de la nota cabrona. Y bueno, y como regalos, hablando de Navidad, aunque pueden ser en cualquier época del año, los 10 regalos de broma que se me hicieron simpáticos. Helicóptero a control remoto, que cuando lo prende el niño emocionado le avienta un chorro de agua en la cara. ¡Qué culero, güey! Un libro de colección que dice... Que se llama... ¿Cómo dejar de ser un mal padre? sería un regalo bien culero, ¿no? Es como para ver el padre, güey. Luego, una máscara... Si no está chido si eres papá. Una máscara de unicornio. Le quemas los juguetes al cabrón, lo matas, güey. Pinche lo... No, no es cierto. Estaría muy chistoso una máscara de unicornio de regalo, ¿no? ¿Por qué? Pues no sé. Primero, ¿qué hueva guardarla? Y segundo, ¿en qué ocasión la usarías? ¿Cuándo no, güey? ¿Qué hueva guardarla? ¿Piensa cuándo? Y les muestro una foto porque... La hueva de la vida. Está muy simpática. ¿Por qué no la pones en el Facebook, Balam? Güey, no se ve. Luego se la subimos al Facebook. No mames, qué pedo. Ponla en el Facebook, Balam. Pero, a ver, ¿por qué dices que daría mucha hueva guardarla, güey? Porque está muy grande. Es una puta cabeza de caballo. Luego, otra... Una bolsa de gallina. ¿Cómo que una bolsa de gallina, güey? Con un cuerpo de gallina y piquito y todo. Ay, ¿qué mujer bonito, usaría güey, eso? Yo si fuera mujer sí la usaría, güey. Ellen DeGeneres, güey. Un baloncesto. Ella usaría eso. Un baloncesto. Un juego de baloncesto para mientras estás cagando. Habla en español de México. Un juego de basketball para mientras estás defecando. De basketball. Basketball. Y te lo comes con un mantecado, tío. Un Sprite bucal para tener acento irlandés. Eso no existe, güey. Claro que no. Y un juego de cartas de los tipos de caca de las especies en todo el mundo. Ese yo sí lo compraría, güey. Ey, güey. Qué cagado, güey. ¿Se acuerdan del otro día que estábamos hablando de inventos pendejos? Sí, el lunes, de hecho. Sí, el lunes. Todos esos son una pendejada. ¿Quién financió eso? ¿Quién? Hasbro, güey. Mattel. No mames. Chabelo. Imagínate, okay. Mierdas del mundo por Hasbro, güey. Mattel. Chabelo promocionándolo en siempre. Risk. Risk, Conquista Mundial y mierda. Monopoly, edición Mierdas del Mundo. No, está muy difícil. Mierdas del mundo. Mierdita. Mierda estilo cerote. Cabra. Mierda de pulga. Ah, pues de elefante, güey. Ya no hay que hablar de mierda, no mames. Bueno, otro se llama The World's Easiest Diet Kit, que es el kit más eficaz para la dieta en el mundo. Y es una cuchara con un hoyo abajo y un tenedor que no tiene picos. Eso está muy... ¿Un tenedor sin picos? Es como te dicen, pinche gorda, güey, baja de peso, vales pa' pura verga. Y el último que me encantó, porque me gustaría que me lo regalaran, pasta de dientes sabor tocino. Uy... Pero entonces, ¿cuál sería el punto, güey? Bueno, para mí lavarme los dientes te seguiría apestando la boca, pero... Sí, güey, como para que te sienta mentira. Si te la limpia, estaría chido saber a tocino, güey. Si te la limpia. A mí me encantaría besar a alguien con sabor a tocino, güey. Ay, ya sé, yo la besaría todo el tiempo. Yo amo los besos después de comer tocino. ¿Ves? Yo amo el tocino, güey. Entonces, ¿qué les gustó mi tema? ¿Tocinito, Rama? Aquí tenemos... Ay, pero... ¿Sabes que el tocino tiene gluten, güey? No es cierto, el gluten es el trigo. Sí, sí, tocino libre. Bueno, pero vamos a ponernos como que si fuéramos vegetarianos hipsters. Maldito gluten, vales, papá. El tocino tiene gluten. Y el gluten y mata. Y aparte es de animales, güey, así que olvídate. Vegetariano. Pues sí, la comida más rica es la de animales, la verdad. Sí, güey, la ensalada, las zanahorias sí son las más ricas. Oye, Tonati, tú que estás en MixLR, ¿qué nos respondió Tamara Peña? ¿Tamara Peña? Nos dijo que no sabe cómo se llama la maestra, pero ¿conoces a Angélica de Alemania? Ella está hermosa. Angélica, pregunta. Tamara, ¿te darías a Angélica? Pregúntale a Angélica si es la lesbiana. No, pregúntale, ¿Tamara es la lesbiana o...? ¿Tamara es la lesbiana? No, güey, Angélica es la lesbiana. ¿Qué le pregunto entonces? No, a ver, que escuche. Es que había una maestra alemana muy bonita y muy chida. Estaba chida. Una grandota. Que era... De... No. Era Alemania. De Alemania, ya dijiste. Era de Alemania. Ay, cabrón, una alemana. Era alemana de Alemania. Verga, güey. Sí, porque podría ser del Imperio Austrohúngaro, que después se convirtió en Alemania. Sí, güey, nacida antes de 1900, mira. Tienes razón. Pudo haber sido ese caso. ¿Podría ser un vampiro? Uno nunca sabe. Sí. No, y no se la daría. ¿No? El secreto de... Bueno, esa fue pregunta de Balam, ¿eh? Pregunta de Balam. Qué bueno que no... Bueno, no es cierto. También sí, estaría chido. Todo está chido. Eres un homofóbico. No, primero dijiste no, qué bueno que no. Pero lo dije que sí. No. Luego recuperaste, güey. Oigan, chicos, y bueno, vamos con. Regresando a los temas de Tonatiuh, ya dimos la vuelta a esta mesa. Venga, Tonatiuh, las startups. No, parece ser que Tonatiuh no lo quiere terminar de decir, pero. Es que ya le dio hueva, vele la cara, pinche Tonatiuh. Yo tengo los 10 libros para ponerse en un mood navideño. Ah, pues empezamos. Y pues aprovechando que es un poquito, que hoy andamos más culturaloides, ¿verdad? Sí, sale. Tenemos un público tan lector. Bueno, quién sabe. ¿Qué pasó? Tamara ya nos contestó, dice que ella era súper hippie y también estaba linda. Pregúntale que si es vegana y que si le gusta el gluten. El gluten. Bueno, ya nos escuchó Tamara. Ahorita a que nadie nos responde. ¿Por qué le estamos diciendo a Tona pregúntale? No, pero ya sé, güey. No, ¿saben qué? No nos ha escuchado porque va con 10 segundos de retraso. Apenas está empezando a escucharlo. Güey, tu explicación tomó más de 10 segundos. Sí. No, gracias por tomar 10. Ese tiempo preciado del programa, Balam. No divagues. Va a cerrar 5 minutos antes diciendo, güey, ya se acabó el tiempo, ya valió. A su madre todos, vámonos a la verga. Vámonos. El estudio cierra a las 10. Y eso son las 11. A las 10 llegamos. A la verga, güey. Nos van a cobrar unas extras aparte. Bueno, entonces los 10 libros. Libros más. Mamalones. Más para ponerse en el mundo navideño, ¿verdad? Uh-huh. En el número 1 está Un cuento de Navidad de Carlos Dickens. Buenísima. Charles Dickens. Ahí sí, Disney ya hizo la versión. No, ya ha hecho como 10 versiones. Y la más reciente, que no es de Disney, pero es con... De animación. Con Jim Carrey. Con Jim Carrey de Robert Zemeckis. Es de Zemeckis. El director de Zemeckis. ¿Cómo se llama? El director de... Forrest Gump. Volver al futuro, güey. Sí, ¿verdad? Forrest Gump también. Sí, Volver al futuro. Órale. El número 2, Fiestas en el Hielo, de David Sedaris. Esta es una... Es la continuación de un libro que era como la historia de Santa, como los diarios de Santa. ¿Quién ha leído eso, güey? Habla de sus hermanas. ¿Tú lo has leído? ¿Prostitutas? Yo no, pero sí. Deberían de contar esa versión, güey. Es que en Estados Unidos son muy populares estos libros, ¿verdad? En el número 3, Las Crónicas de Narnia 2, El León, la Bruja y el Ropero. ¿Qué tiene que ver eso con Navidad? No sé, sí, güey. Sí, es que está basado en Navidad, está ambientado en Navidad, güey. La primera ellos están no, por el invierno. Porque no, cae nieve. No, güey. En la primera llega Santa y les regala. Ellos están en Navidad, como empieza la película, ¿no? Según yo, no. ¿Qué chingados? Hay un león que habla, sí, eso es de Navidad. Según yo, es por eso. Sí, como que me acuerdo. Están en Navidad ahí cuando recién empieza la película. No, güey. Y en la primera sale que... se van a partir la madre con la reina y llega Santa Claus, güey. Les regala armas, güey. Y les pone una puntiza, güey. Sí, güey. Aparte, güey, ya se había dado un pase de coca, güey. Lo leí hace muchísimo. Oye, se pusieron súper guapas las niñas esas de Narnia, güey. Pues ya eran bonitas. Sí, ya eran bonitas. La grandota ya se veía más bonita. Pero... voy a buscarlas. La pubertad lo hizo bien. Pervert. Pervert. Güey, ¿por qué pervert? Ya son mayores de edad. No, tú no, Raúl. La niña chica. Güey, tú sí, pinche pervert. La grandota ya era una joven. Pinche pervert. Ya tenía 18 años. Pervert ya era face. En el número 4, La Brújula Dorada, de Philip Pullman. Es la misma mamada, es ¿no? Es la del oso. Golden o sea, es la que traen unos pinches animalitos que los siguen. Es un oso, güey. Es un oso. Es un osote y unos como perritos, güey. Y que, de hecho, ese libro tiene mucha mitología mexicana. Ah, no mames. No mames, ¿neta? Sí. Tenemos que empezar a leer más. Está en Netflix, ¿no? México. Hay que verla. La película es muy mala. Somos creo que está en Netflix. La película no me gustó nada. A mí me cagan las películas de esas. A mí las mexicanas me cagan las películas. Ay, mexicanas. Buenas. A mí me encantan. Hay buen cine. No se crean. Hay buen verdad, cine mexicano. Sí me gusta. Yo apoyo el cine mexicano. Pero hay muchas muy malas. Sí, y el problema es que las que llegan al cine suelen ser las malas. De 10 buenas, a menos una de mala, que sean comedia. Digo, a menos de que sean comedia. Pero revisa. En el número 5 está un libro de John Shepard llamado En Dios Confiamos Porque Los Demás Pagan en Efectivo. El número 6, otro que no se van a esperar y que yo ahorita no me acuerdo porque es de Harry Navidad. Harry Potter, güey. Harry Potter. ¡No mames! ¿Sí? Sí, Harry Potter sí es muy navideña. Y finalmente, el Señor de los Anillos. No, esa sí, güey, no. Porque salían en diciembre las películas. Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Güey, que no mames. Pero ese sí tiene, ese sí me acuerdo que tiene muchas cosas. Güey, en todos los libros de Harry Potter en un momento llega la Navidad. No, pero esta, no esta es una parte importante del libro. En el cáliz le dan la... Sí. Ah, no. No me acuerdo. Claro que, le dan. Que no. Sí, güey. Mira, aquí dice... Really, any Harry Potter book is perfect for Christmas. But sí, the Goblet of Fire has the Yule Ball, so it would sound for awkward teenage holiday goodness. J.K. Rowling descriptions of the Howard Christmas decorations, the Christmas feast, and the snowy castle grounds just Ya, va a salir un todo el libro por un pasaje. Para todos los que no son bilingües, dice que Harry Potter es perfecto y que sobre todo el cáliz de fuego. No, no dice eso, pero muchas gracias, Alan. En resumen. Tenemos gente de bilingüe. El número 7, El Ángel Más Estúpido, por el escritor estadounidense Christopher Moore. También es una historia más o menos como de terror pero bonita, ¿verdad? Simpaticona. En el número 8, ya casi al final, ay, este no sé cómo se traduce en español, pero es de Agatha Christie. Oh my god. A ver, di el nombre. He's es que so no sé... American, he doesn't know how to speak Spanish now. No sé cómo lo hayan traducido en español. Ya ves que luego hacen unas traducciones muy malas. How do you say water? How do you say water in Spanish? Agua. Quédense con sus temas, me valen pa' pura verga. ¿Ya? Venga, Tonatiuh. Ah, bueno. ¿Quieren que continúe? Ok. Sí, a ver si puedes hablar en español, cabrón. Indigo, a ver si no se te ha olvidado. Ya se me olvidó, güey. Ya se me olvidó hablar en esta lengua. El próximo momento es uno de los que más me gustaron a mí desde hace mucho tiempo, que se llama The Cooler Box. Se llama The Cooler Box. Ay, es una... Se llama The Coolest hielera, ¿no? Cooler. Y es cierto, güey. Que trae todo. Es una hielera, exacto, que trae todo. Que tiene una batería así súper chingona, recargable. Para que puedas, ahí tiene unas bocinas, entonces para reproducir música. O también tiene un motorcito para que pongas el vaso de la licuadora. Y ahí en la hielera, pues, licuar. Ah, hacer tus las shakes. Piñas coladas, güey. No mames, yo sí, ¿cuánto pedían? Yo quiero una. No, aguanta, güey, es que ese estuvo bien perro. Ellos pidieron $50,000, consiguió $13,285,000. Le fue súper bien al vato. ¿Te imaginas? Que te llega ya ese el dinero a tu cuenta de banco, ¿cómo pondrías? O sea, ¿montarías una pinche empresa? Sí. A lo mejor pues no te es alcanza. Lo que haces, güey. O si sí te alcanza. Te lo clavas. Vámonos. Es que está muy cabrón. Yo estoy seguro de que Javi ya tiene su propia de esto para hacer sus piñas coladas. Huevo. Su cooler box. Los que no sale coolest su cuarto. Coolest cooler. La hielera más cool. Oigan, deberíamos hacer cosas así como que todo el mundo decía como... un asiento para el baño en el que puedas cagar y orinar. Para el carro. Todos, güey. Para el carro. Ah, verga, güey. No, es que se apestaría o para esas feo, noches de invierno helado que te da una hueva salir a orinar. Una manguera así, no sé, güey. Pedimos $1,000,000. Se llama pato, güey. Se llama pato. Sí, pero que vaya directo al baño sin riesgo de que se te caiga ahí encima. Pues si se te cae encima, qué idiota, güey. Perfeccionar el pato, güey. ¿Por qué no y pedir de ser $50,000,000 de dólares? Huevón, te paras y vas a orinar el puto bar. Porque hace frío. Te pones pantuflas. O bueno, estaría bien, pero una manguera encima para que puedas orinar mientras estás dormido, güey. Ajá. Porque el día que no te la conectes, güey, se llama sonda. Vas a mear encima, güey. No, porque qué hueva despertarte, levantarte, ir a orinar, regresar, güey. A veces pierdes tu sueño y era un sueño chido. Sí, pero no vas a anteponer tu dignidad ante eso, güey. Imagínate que se te olvidó conectarte a esa madre del pito, güey. Amaneces orinado. No, o que sea para mujeres. Las mujeres no pueden usar pato, güey. Oye, ¿cómo le hacen las mujeres en el hospital? No, yo digo que sí, pues se lo ponen más abajito. No, se derrama muchísimo. Sí. Aguantan, ya todas chalpeadas, pero... Ven, hay que Indiegogo, $50,000 millones para de dólares. El pato para mujeres. Este lo fue en Kickstarter. Ah, perdón, olvídalo. Sí, Indiegogo. Vamos a pedir para hacer el pato para mujeres. Adelante. ¿Qué sigue, Tonatiuh? ¿Qué coolest? El siguiente es uno de los más difíciles. No lo pudo entender la idea. Está muy complicado. Se llama Ethereum. Un pato para mujeres. Is that because it's written in English? You don't know how to translate it. Guáchate lo que pude entender. Es una plataforma que funciona para hacer contratos inteligentes. Tú creas algo, un programa o X cosa. Uh-huh. Y si a una persona le gusta, te da dinero. Pero tú puedes hacer tu propia moneda electrónica. O sea, está como bien marihuano, güey. No, como tus propios bitcoins. Wey, yo le voy a poner Balam Coins a la verga, güey. Sí, está complicado porque... ¿Le vas a poner Balam Coins a tu verga? No, al dinero. ¿Qué onda, Balam? Y puedes... eventualmente puedes hacer ahí tu banco a partir de un producto o un servicio. Yo no lo entendí, la verdad. Se me hizo muy complicado. Pero estos vatos consiguieron $18,000,000. Nah, nada malos. ¿Y cuánto pedían? No, ellos no pidieron nada. De hecho, ellos fue todo por bitcoins y por depósitos en su donaciones, perdón. En su página. En sus donaciones. Okay. Se supone que las bitcoins, que es una moneda electrónica, es imposible hacer una copia de una bitcoin, ¿no? Sí. Bueno, no sé, pero está cabrón eso. Está bien raro, el otro día leí... Sí, estuvo muy complicado, es mucha único, matemática, es muy cabrón. Un código único e irrepetible. Aparte se guarda, o sea, es ajá, como y no se guarda en internet, exacto. Está físicamente en un disco duro y cuando se transfiere desaparece. Sí, o sea... Está chingón. Sí, está muy perro. Hay gente que tira sus computadoras y no sé, no estaba leyendo sobre eso. Pero bueno, y te imaginas que se te moja ahí. Pero, ¡mamá! Pero un Bitcoin, tenía un millón de Bitcoin. Wey, pero no mames. Un Bitcoin vale miles y miles. Ya tiré tu depende. Huevón. Vete a trabajar. Oscila el precio bien cabrón. Hoy puede costar $300 un Bitcoin vale y mañana 50 centavos. No. Ya se estabilizó. ¿Cómo cuánto anda, Balam? Anda caro. Un Bitcoin, 400. Pero ponle un rango ahorita, como entre cuánto y cuánto anda. ¿350 y $400? ¿Por qué no? Les paso el dato, a lo mejor ya llego a 1000. Sale. ¿Qué otro invento, Tona? Mientras dice, este ya pasamos al top 3 de los que más dinero recaudaron. Y este se llama Prison Architect. Es un videojuego. Este videojuego es como un simulador de tener una cárcel, de que estén felices los reos, de hacer la cárcel tal cual, cómo van a estar las celdas y todo. Evitar que se fuguen. Muchas cosas así. Este jueguito no pidió nada, pero recabó $19 millones. La verga. Nada malos. Oye, hay que pedir dinero para la precopa. Oye, estaría chido. Sí, podemos poner los demos. El Bitcoin está en $449, by the way. Verga. Muchísimas gracias, Fala. Súper, muy bien. Bueno, Pebble Time es el segundo invento. Pebble Time es la revisión del reloj que estuvo en esta lista. El Pebble, que esta cosa lo que tenía interesante era una cosa llamada Timeline, que es donde se ven todas las notificaciones y recordatorios pasados y futuros. O sea, para que los puedas ver desde tu teléfono, desde tu reloj, rápidamente. Esto, ellos pidieron 500 mil para hacerlo y recaudó $20,338,000. Y el número uno, ese, yo la verdad sí me sorprendí bastante. Una prostituta. Algo de gatos no, también. Es un videojuego. Es un videojuego que se llama Star Citizen. Que es un juego que es tal cual. Estamos hablando en el futuro, cuando hay un imperio de la Tierra que es del tamaño de toda la Vía Láctea. Lo que entiendo de este juego es que te vas a poder mover en toda la galaxia, así bien cabrón. De hecho, estaba como viendo Star un video. Wars. Y puedes viajar a la velocidad de la luz y se ve así muy parecido como en Star Wars. Este juego, ellos pidieron $500,000 y recabaron $100 millones, güey. Son los que más juntaron en toda esta lista. Güey, pero con $500,000 no podían hacer un juego. Pero sabían pero el con éxito 100 que iban a tener. $500,000 no. Sí, Balam. No, porque supone que pides algo con lo que se puede hacer. No, ¿sí? Porque sabían, no, sabían de otros videos. No, Balam. Puedes pagar los desarrolladores de si tú estás dispuesto a estar mal pagado, güey, como desarrollador y pides ese dinero, está bien, güey. Sí, yo creo que igual, o sea, no está como que... Yo digo, a lo mejor un juego como para Android, pues sí, güey. Pero un juego para PlayStation 4... Muy ambicioso. Pero, güey, sacaron $100 millones, güey. Es un putero de feria. Y está bien perro el juego. ¿Para qué plataforma iba a ser originalmente? No sé, pero ahí para... ¿Y ya salió 360, ya va a salir el siguiente año. Qué chido. Sí se ve muy bien. Puedes navegar y pelear en el espacio. Ahí luego les dejamos el link a YouTube. Simón, ok. Star Citizen. Sobres. Bueno, pues fue muy bueno. Y entonces esos fueron los 10 inventos más caros de la historia en Kickstarter. No, en las plataformas de crowdfunding son los que más dinero han juntado. Que finalmente se convirtieron en Starbucks. Starbucks. En Starbucks, exactamente. Donde van todos los hipsters amantes del gluten, veganos. Digo, en startups. No es cierto, los que odian el gluten. Starbucks. Bueno, y pues nos queda poco tiempo. ¿Algo que alguien quiera decir? Sí, yo me quiero quejar de algo. Quéjate. Yo siempre me estoy quejando. Quéjate. ¿Y tú de qué? Tú deberías ser un gluten hater. Sí. Un hater, güey. Quítale el gluten. Después tengo más cosas de que quejarme. Pero hay algo de lo que me quiero quejar. Y son los pastes. Están muy buenos, güey. ¿Dan cuenta? Sí. Pero se dan cuenta de la mamada de palabra paste. Es una empanada, no mames. ¿Quién chingados le puso pastes? Me puse a investigar. Es que es de hojaldre, ¿no? No, es lo mismo. ¿Y qué tiene que ver que sea de hojaldre? Es una empanada. Wey. El pedo, güey, es que, o sea, esto es como un algo Taco que Bell y un taco trajeron, es muy diferente. Esto se lo trajeron de Inglaterra. ¿Va? Entonces se supone que en Inglaterra... Ah, un paste. Copy ajá, paste. Ajá, es un... Es, no, sí. Una es copia. Un, pegado. Un sí, no. Sí, como se pronuncia. Entonces aquí la banda como que dijo, ah, sí, pues... De repente ya somos todos muy hipster mamadores, veganos. Y en vez de decirle empanada, ahora le vamos a decir paste. Hace 100 años, güey. Somos hipster mamadores. Hace 100 años no había hipster. Sí, thank you very much, Mr. Big, but the time is over. So, goodbye, no, everybody. Espérense. A mí me caga el fruitcake. Aplicó la balamiña. No es un pastel. Y sabe bien, y sabe bien culero. Están pendejos. Yo digo, tengo de mi pastel. ¿De qué estás hablando, balamiña? Está bien duro, güey. No, fruitcake. Están pendejos. Fruitcake. Me cagan los fruitcakes. Sale, porque pues no son pasteles. Espérense. Hace poquito... Ay, a huevo. Nadie se va a ir. Schwebel. Hace poquito fui a Querétaro y fui a un pueblito bien recóndito, ¿va? Es que al minuto nos lo cortan, güey. En un minuto se acaba el programa. Bueno, el punto es que había un puesto de indígenas que vendían pastes, güey. No mames. A huevo. Pastes no, for the win. No mames. ¿Por qué? Pues muchas gracias. Bueno. Y buenas noches. Buenas noches a todos. No mamen con los pastes. No compren pastes. No compren adiós. Pastes. Compren empanadas. Cómanselos. Hechas en México. Don't speak Spanish, motherfuckers. Ya córtale, Balam. Adiós. Adiós. Oh, yeah.